Oye, DJ Nate. Apuéstame, apuéstame. Oye, yo soy tu pupilo. Pupilo, va. Oye, cómo va, cómo suena. Desde mi padre. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Baboy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Mami, llegó tu raperito, él canta bonito. Amando los chelitos, a lo calladito, temele un poquito. Si te veo con otro, se me para el pico. Aquí en el cocote, tengo un queso suizo. Que se lo bajamos, besito a besito. Ya yo traje plata, manga el chorizo. Porque esta noche, vamos a hacer un guiso, boy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Va, boy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Esto es desde mi barrio intocable, forever. Yo soy número. Tú eres un bisuchete, fumate de paquete. Que ha llegado Neyensi y lo intocable de la muerte. Boy, soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Va, boy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Va, boy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Hay mucha gente que conspiran y no tienen bujía. Yo soy número uno, maestro en la maestría. Yo soy de la capilla, los blogs, Martín no pisan. Si tú tienes tu tabla, pues yo traje la mía. Cantar en el mundo entero, ese es mi deseo. Para que nunca olvide que sigo siendo tu rapero, boy. Su raperito, tu raperito, tu raperito soy. Va, boy. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Tu raperito. Soy tu raperito, tu raperito, tu raperito soy. Va, boy. Soy tu raperito, tu raperito. Solo recuerda que sigo siendo tu raperito. Cuéntame, esto es desde mi barrio, Neyensi, from my ghetto.